Vamos a pescar, pues. Ya nomás, ¿y qué le vamos a poner al anzuelo? Colgámosle algo en la punta, pues. Dime, podría ser un pedazo de langosta o de teo, compadre, depende cómo ande el lado. O puede ser otra cosa también. Oye, ¿por qué no le hacemos una cuequita a los marineros? Aprovechando que tenemos este lindo mar aquí en Chile, pongamos una hueca a los marineros. ¡Acá hay un marinero! Sí, y apreciar a todos mis amigos de la Esmeralda con cariño. ¡Póngale nomás! ¡Ah, rúchale por la izquierda, Camilo! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Para todos los marineros! ¡Lávate la 10, no se vayan a marear nomás! ¡Y para todos los marineros de Chile, mierda! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Baja! ¡Y de la novela, compadre! ¡Los charros! ¡De lo más! Te la llevaré y navegar por los mares. Te la llevaré, te la llevará y navegar por los mares. Y tener en cada puerto. Te la llevaré, te la llevará un amor que me depare. Te la llevaré, te la llevará. Quisiera ser marinero. El marinero sufre amores. Te la llevaré, porque va dejando amores. Te la llevaré, carvalho sin sabores, dejando amores, sí, rubia morena. Te la llevaré, carva, mire qué pena. Y yo por tu amor me muero, soy marinero.